Gracias por estar aquí. Día 32. La lluvia tardía no tiene que ver solo con lágrimas y emoción. Si crees que la lluvia tardía será simplemente fruto de la oración, el ayuno y la vigilia, y el cambio de régimen alimenticio, estás completamente equivocado. La sierva de Dios dice que el gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 52. ¿Qué significa un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios? Significa un pueblo que entienda. ¿Que entienda qué? Ella misma responde. Es tiempo de prestar atención a la palabra de Dios. Todos sus requerimientos han sido dados para nuestro bien. Él pide que los que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel den evidencia de que comprenden su dependencia de Dios y su responsabilidad frente a Él, al devolverle una parte de lo que Él les ha confiado. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 38. Quiere decir que al hablar de la plenitud del Espíritu en la vida del cristiano, no basta conocer y hablar de la teoría, sino que es necesario dar evidencia de que se comprendió, y esa evidencia es devolverle a Dios lo que es de Él. La lluvia tardía no tiene que ver solo con lágrimas y emoción. Si decimos que le hemos entregado todo a Dios, estamos diciendo que nuestro ser entero le pertenece. La mente, el corazón, la voluntad y los afectos pertenecen a Dios, y el dinero que poseemos es del Señor. Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es el magnánimo dador de todo bien, y Él desea que el receptor reconozca la procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y el alma. Dios pide tan solo lo que es suyo. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 72. Me impresiona esta última parte. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. No es algo opcional, es más bien un acto de fe. Tú le devuelves a Dios no lo que te sobra y si te sobra, sino lo que es de Él. La primera porción es del Señor. Después prepárate para ver las maravillas que Dios hará en tu vida. La historia de Marlon. Marlon lucía terrible. El accidente había deformado su rostro y lo había confinado a una silla de ruedas. A pesar de que todo el mundo le sugería agradecer a Dios por haberse salvado la vida, el joven atleta de 23 años no entendía por qué Dios había permitido que le ocurriera aquel accidente que terminó con sus sueños de una medalla olímpica. No había sido culpable del accidente. El conductor del otro vehículo dirigía ebrio y Marlon sufrió las peores consecuencias. Injusto, desde cualquier punto de vista lo era, menos de la perspectiva divina. El joven atleta clamaba diariamente a Dios y le pedía que le explicase la razón del accidente que lo había dejado en ese estado. A veces, se quedaba horas esperando la respuesta divina, deseando oír la voz de Dios, sin resultado. Sin embargo, un día abrió la Biblia y encontró este versículo. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. La expresión perfeccionará en griego es katarizo, que significa cortar una piedra para que quepa en el lugar apropiado. Existe un plan divino y maravilloso para cada vida. Tú no viniste al mundo por acaso. La felicidad consiste en descubrir y llegar al lugar exacto para el que fuiste creado. A veces, por las cosas de esta vida, es posible que pierdas el rumbo y sea necesario que pases por el esmeril del dolor para ser katarizo, o sea, perfeccionado y lapidado a fin de ocupar el lugar exacto para el que fuiste creado. Marlon entendió el propósito divino del dolor. Después del accidente se vio en la necesidad de desarrollar otros dones que hubiesen quedado adormecidos si continuaba con su carrera de atleta. Hoy solo agradece a Dios. Sabe que el Espíritu Santo en su sabiduría infinita aprovechó el trágico accidente para llevarlo al lugar exacto, y él se sometió humildemente y permitió al Espíritu ser soberano en su vida. ¿Deseas recibir la plenitud de ese Espíritu? ¿Cuál es el desafío para hoy? Hoy aprendimos que la lluvia tardía no será solamente el fruto de la oración, el ayuno, la vigilia y el cambio de régimen alimenticio, sino también el resultado de una consagración y entrega completa de toda tu vida a Jesús. Ahora, dirígete al lugar donde pasas tus momentos a solas con Dios y conversa por 30 minutos con Jesús. Pídele al Espíritu Santo que te convierta en un fiel colaborador en la obra de Dios, participando con la devolución de tus diezmos. Si tienes diezmos atrasados, haz un plan para restituirlos a la tesorería de Dios. Confiesa a Jesús tu pecado y prométele que a partir de ahora serás fiel en la devolución de tus diezmos y ofrendas hasta el fin. ¿Te animas? Hemos presentado La Armadura de Dios, el último libro del pastor Alejandro Bullón. Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús. Hasta la próxima.